De mi pobre corazón que ha sido roto a causa del dolor y el odio que en la vida encontré. Y ahora mirándome al espejo no distingo mi reflejo, quién es él y quién soy yo. Pues ambos no tenemos corazón. Sin sentir el calor del amor, solo frío, siendo un caminante sin camino, vengo a ti, Señor. Dame aliento. De mi nuevo corazón que palpita fuerte y me impulsa a decirle a la gente que busquen de Dios, porque Él te hará un hombre nuevo, sin angustias ni complejos, solo con decirse. No tengo vida, dame un corazón. Sin sentir el calor del amor, solo frío, siendo un caminante sin camino, vengo a ti, Señor. Dame aliento. Mi aliento.